¿Qué sentimientos tuviste durante la guerra? Sentí que estábamos en el lugar que teníamos que estar, defendiendo el territorio que teníamos que defender. La Malvina la sentíamos nuestra y estábamos ahí para defenderla. Me hubiese encantado haberme quedado en Malvina, no haber vuelto, porque estaría con mis compañeros. Y si tuviera que volver nuevamente a Malvina, o si tuviera que volver a empuñar las armas para defender a la Argentina, lo haría y con mucho gusto. Sería el primero que estuviera ahí, junto con mis compañeros, lógicamente, que la gran mayoría piensa lo mismo.